Saben cómo hago este tiempo elástico, muchos me miran de lejos, este mundo me aburre, aunque respeto a mi madre, la gran casa que me protege, pues sus hijos no son rebeldes, son sus propios revólveres, yo vengo del ayer, me sitúo en el presente, lo que me mantiene aquí, son mis almas gemelas, puliendo las gemas, sigo vivo en esta arena, movediza bailando el vals, de la frecuencia armónica, es mi canción de cuna, el apego me perturba, no voy con toda la turba, en el juego donde pugnas se disputan, donde planteamientos de automatas y gente fría se preocupa. ¿Qué onda, banda? Otra vez nosotras, Colectiva Urbana, en otra nueva edición de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Eso, nosotros somos Colectiva Urbana, yo soy Kunti Shao. Ajá, y yo soy May de Rimas, ya saben. Bienvenidos entonces a este sábado, no sé qué cuarta edición sea, pero nos venimos con mucho hip hop y con muchas cosas por platicar, eventos que van a haber ahorita este fin de semana. Y bueno, esto es todo, nos vamos con el primer set y esta es la bienvenida, pues. Bueno, la primera es Sujetos por Objetos de Canela, es una MC venezolana. La otra es Hip Hop de Pedro Mo. Ajá, es un MC peruano. Y luego Tiempo Dame Tiempo de Nach, que ya saben que es de España. Que ya saben de dónde es, qué es. Por objetos nos quieren quietos, que no irrumpamos el decreto, el pacto planteado, siguiente paso, robots por humanos, intervención en cada territorio, estudios científicos hacen estadística para ver cómo pensamos, para ver qué nos planteamos, etiquetan cualquier cosa y quieren encasillar la manera de crear, me dan asco sus tentáculos que ofrecen la malicia en copas de champán, ya eruditos súbditos, ideólogos absurdos que diseñan estilos de vida, partidos referentes de la industria, por eso hay borrachos en avenidas, junkies depresivos por no ver salida, es la influencia mijo, aquí donde caí, crecí es rudo, en mi propio océano también hay lugares oscuros, explorar la esencia es perderle miedo al mar, ver detrás del horizonte, no las maneras de pensar, la ley debería ser universal, con paz, amor, conciencia y libertad, se nos reprime en este régimen mundial, donde solo puedes ser, lo que no puedas crear. Constante choque recibiste, somos meteoritos ingresando a la capa de ozono a través del sonido, viajando en esta esfera, visitantes temporales arraigados a estos cuerpos de mortales, dando todo por el todo para regresar al polvo de todos modos, de vuelta en juego en este círculo, nos define la inmortalidad, voy de nuevo al trote sin competir, constante choque recibiste, somos meteoritos ingresando a la capa de ozono a través del sonido, viajando en esta esfera, visitantes temporales arraigados a estos cuerpos de mortales, dando todo por el todo para regresar al polvo de todos modos, de vuelta el fuego en este círculo, nos define la inmortalidad, voy de nuevo al trote sin competir más de una vez. En mi blog, 8 días a la semana no me apagan el motor, el hip hop mi religión.

Vivo el tiempo como si fuese un mar, y el mar como si fuese una mano tendida. El aire mueve las ramas del tiempo, la tierra acoge raíces del tiempo, los pájaros pasean la velocidad del tiempo. El lago de la gruta que una gota ha creado explica la paciencia del tiempo. Amo el tiempo extendido, amo el tiempo lentamente abarcado. No conoce balance, no pasa el tiempo nunca, solo pasa mi tiempo. Tiempo, dame tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo. Bueno, un poco de música consciente que tiene bastante contenido. Vamos a hablar de los eventos que hay hoy sábado 30 de abril. En la noche hay varios eventos de música psicodélica. Por ejemplo, hay uno del Festival Psicodélico en San Lucas, que tuvimos aquí una entrevista con Marvin Mota y Denison. Psicodélicas. ¿Y cuál otro, Kunti? También está el aniversario del Fractal Crew, que es uno de los crews de DJs de música electrónica más viejos que hay en Guatemala. Ya llevan 10 años con los mejores DJs de música electrónica, psychedelic trance y todos sus derivados psicodélicos. Y bueno, eso es el 30 también en Santo Tomás, Milpas Altas. La información la pueden encontrar en la página de Facebook del Fractal Crew y también en www.fractalcrew.com. Re bien, re bien. Y también está hoy en la noche en La Maga, La Nación Psicodélica, Fronteras, que también es un productor de música, presenta su disco. Entonces, por si se quieren caer, si están acá en Zona 1, pues hoy más tarde en la noche está este evento, ¿verdad?, en La Maga. Y bueno, el 1 de mayo hay un festival bien importante para la gente que queremos mucho, a Alfonso Porres, más conocido como Poncho. Aquí, que estén en la ciudad. Ajá, va a estar aquí a un costado de Casa Roja, sobre la séptima calle, en el callejoncito, tercera avenida. Entonces va a ser por la tarde, por si se quieren caer a escuchar música, a dejar acá sus buenas energías, pues se pueden caer. Eso es el 1 de mayo. También el 1 de mayo un evento donde va a estar Kunti. Ah, los invitamos a toda la gente que nos escuche, que esté en Escuintla. Vamos a estar en el patio, salón El Patio, a eso del mediodía. Vamos a comer, vamos a compartir, van a haber eventos, batallas de freestyle también, y vamos a dar un pequeño show ahí para que ustedes se deleiten con la presentación del rap de nosotros. Me voy a llevar en una rola a la Ma y a ver si se viene más sorpresas, porque no se sabe, mejor no digo nada. Pero sí, vamos a estar en Escuintla, entonces toda la gente de la playa, del Puerto San José, toda la gente que esté cerca, pueden caerle. Y nos estamos viendo, también después nos vamos para Zipacate, a la playita. Ajá, por si nos quieren acompañar. Por si quieren rolar un coco. No, son mentiras. Bueno, esas son las batallas de verano en Escuintla. También tenemos aquí, ya dijiste lo del Poncho, ¿verdad? Pues solo. No, también hay otro evento hoy por la tarde. Es de Saki, va a estar Rebeca Lane, MG, que es de Escuintla también, va a estar representando a Lioto Loco. Entonces, por si se quieren caer, va a estar muy bueno. Y solo. Entonces, ¿se te ocurre algún otro evento que te recordes? No, por el momento solamente de esos tenemos. Y bueno, en mayo también, hablando de aparte del 1, el 21 de mayo son las batallas de BDM. Todavía falta, vamos a estar promocionando más información. Bueno, entonces vámonos con otro set de música, que es de H. Roto. Esta canción se llama Jóvenes, es un rapero también español. La siguiente se llama Reforma, también de Pedro Mo, creo que está famoso hoy. Ajá, y la última de este set, de Partículas, con Andy. Bueno, el nombre no estaba de la rola, pero ahí escúchenla, muy buena. El Era un joven inseguro haciéndome notar. Quería que el que mirase supiese que valgo. Y el que mira está perdido, aquí nadie está a salvo. Este es mi precio, ¿crees que lo puedes pagar? La gente te señala, te sientes culpable. Vueltas a una rueda en una jaula como un hámster que solo aprecia lo que no tiene a su alcance. Es tan difícil bajarse, esto me va a matar. Lanzando migas de pan, por ahí no debo volver. H. Roto y Adrián tratan de llevarse bien. Si no me quieres, no me quiero, eso no puede ser. Si tú te marchas, yo me muero, qué juego tan cruel. El infinito nos espera, aquí está nuestro tren. Nunca encaje en ningún sitio, solo de camino a él. La consecuencia, morir solo, y lo tengo asumido. La decisión ya la he tomado junto a este milkshake. Éramos jóvenes, sin aspiración a nada, sin futuro, sin salida, colocados, ¿quién se salva? Éramos jóvenes, sin dinero, amor ni ganas, destruyéndose a uno mismo la verdadera vanguardia. Éramos jóvenes, sin aspiración a nada, sin futuro, sin salida, colocados, ¿quién se salva? Éramos jóvenes, sin dinero, amor ni ganas, destruyéndose a uno mismo la verdadera vanguardia. Era un joven cualquiera cantándole al aire. Hice de anécdotas rutinas poco saludables. Si no hablan con ellos mismos no iban a escucharme. Siguen fingiendo ser felices, pobres ignorantes. Conocí mis pecados, no quise salvarme. Vuestro paraíso no es el mío, un concepto variable. Conocí caras preciosas, parecías un ángel. Viví con el demonio en casa y lo llamaba padre. Persigo la verdad, la máscara de mis drogas, tan difícil de encontrar. Sin oportunidades, quien no ha cometido errores, dejadme de señalar. Es tan fácil dejarse llevar, prefieren la venda en los ojos que afrontar la realidad. La experiencia no te ha dado nada, solo creer que entiendes algo, esa falsa seguridad. Éramos jóvenes, sin aspiración a nada, sin futuro, sin salida, colocados, ¿quién se salva? Éramos jóvenes, sin dinero, amor ni ganas, destruyéndose a uno mismo la verdadera vanguardia. Éramos jóvenes, sin aspiración a nada, sin futuro, sin salida, colocados, ¿quién se salva? Éramos jóvenes, sin dinero, amor ni ganas, destruyéndose a uno mismo la verdadera vanguardia. Éramos jóvenes en un callejón, familias desestructuradas, nada cambió. Como mucho los círculos, las camas en las que despiertas desorientado. Es que te afecta y no encuentras solución. Todos creen tenerla, pero sabes que no. Tuviste un sueño que se desvaneció. Un joven colocado siendo su propio Dios. En este invierno por un asiento, unos libros que no entiendo. En el agro no hay tiempo, soy vástago encargado del ganado que se desintegró. Mi padrastro roncó un cedrón en río, todo lo llevó mi ojota. La mina, la población y la república es el patrón. Los últimos que hablaron por la educación, colgados al tablón, azotados por ladrón, empadronen al peón. Abro trecho, el poncho debajo del pecho, el cobre me ha devuelto su cuerpo siniestro. Lejos de este pueblo, si me quedo muero como mis ancestros.

Bueno, hemos regresado. Yeah. ¿Qué tal les pareció la musiquita? Hoy sí tenemos mucho hip hop. Sí, se me había olvidado que también la otra semana, el 8 de mayo, es el Festival de Arte para Sanarte, por si se quieren llegar. Es en el Centro Cultural Brinda, que está en la Segunda Avenida, 15 y 13 de la Zona 1. Es música medicina y también van, ya hay confirmados 15 artistas de que hacen arte con material reciclado. Entonces, por si se quieren llegar, vamos a estar Las Musas, va a estar Castor, va a estar Rismodelia, va a estar Chris MC y también va a estar Sarita, que es una chica que también hace música consciente y también está haciendo rap. Entonces, por si se quieren caer, desde las 2 de la tarde. Bueno, y entonces yo lo que quiero saber es cómo crees tú que va a ir esta onda en los nuevos eventos de rap que van a estar estos días. Yo creo que van a estar buenos, hay cosas interesantes para toda la gente que quiera llegar. Ya saben, ya ahí vimos la lista de todos los eventos que hay. Hay mucha más programación también aquí en la radio, donde se publicitan otros espacios, otros géneros. Y bueno, en lo que es hip hop, nosotros hemos estado tratando de aportar un poco. Queremos traer también más invitados, no solo del hip hop, sino que de otras corrientes y otras líneas urbanas. Pero sí tenemos pendiente con cuestiones de graffiti y cosas así. Sí, la otra semana justo Kunti me comentaba que vamos a traer, tener una invitada especial. No les vamos a dar detalles, sino que vamos a publicar ahí en Colectivo Urbana a quiénes o a quién vamos a tener de invitado o invitada para que lo conozcan y compartir un poco de su material. Y bueno, con lo de los eventos, que sí, cabal, ahorita terminándose el mes, hay varios en diferentes lugares, de diferente gente, de diferente género de musical. Y también mayo se viene, que también hay muchos eventos ahí. Queremos presentar el video de Las Musas en mayo, se viene BDM. El video de la Rebeca también, el primero. Y otros de eventos. Mírame. Bueno, entonces... Es que quería que me viera la Mai porque le tengo algo que decir. ¿Viste el mensaje que te puse en tu Facebook el día de ayer? Sí, por si no han visto, pueden seguirme con mi declaración Facebook de amor. Pues, ah, no. Mentiras. No es una declaración, solamente es el destino que me bueno, da. Voy a guardar el anillo entonces. Son dos anillos. Las dos manos son mías. Ah, son mentiras. Lástima. Lo voy a empeñar porque va con esta pobreza. Yo te voy a cantar. Lástima que seas ajena. Bueno, oficialmente, nada, no, no, verga. Se me salió. Ah, bueno, qué bien. Qué bien que no me regañan, no me censuran en este medio. Ay, no. Pues yo bueno, decir algo, pero está no. Un poco difícil, bueno, rara la casa porque se siente así todavía la ausencia de nuestro amigo. Y bueno, por lo que veo, todo va caminando. La gente aquí ha de ser más difícil que para uno. Pues se encierran en este lugar donde compartían con él. Y bueno, para mí venir aquí y seguir con el programa es una parte de estar con él, cerca de él, de lo que a él le gustaba. Y bueno, los invitamos por eso, sobre todo a participar a las actividades de Casa Roja, que es un espacio que nos brinda pues las puertas abiertas para todos los jóvenes que tengamos ideas, proyectos, dudas. Necesiten hacer tareas ahí en la librería que está aquí, biblioteca. En la biblioteca, ah, sí, hay muchos venir a hacer buenos tareas. Libros, se pueden venir a hacer tareas, ¿sí? Ay, voy a venir. Mírate a esta. Sí, ¿por qué no? Pues sí, para eso es, ahí está el espacio es nuestro, simplemente tenemos que utilizarlo, ¿verdad? Ya vieron cómo me trata. Facebook no es diferente ver, la cosa. No pueden ver, pero sí lo pueden ¿oyeron? Oír. No, sí, realmente nosotras siempre hemos querido mucho a Poncho y bueno, los que estamos aquí queremos como luchar para seguir teniendo esto de pie y que él desde donde quiera que esté y si tiene un chance de vernos, sepa que el trabajo que él ha hecho vale la pena y que sabemos muchos que sí queremos seguir echando punta, ¿verdad? Con esto, seguir fomentando en los jóvenes. Ya oyeron la rola de Sigo de Pie, muy buenísima. ¿Cuál vos? Muy rete buena, de una mi compañera poeta. Buenísima ella, fíjate que sí me han hablado mucho de ella. Buenísima ella, la patoja. Nada modesta, ¿verdad? Bueno, mientras hablamos aquí nos están haciendo una sesión de fotos. No me peiné. Yo tampoco me peino. Pero bueno. Ella sí se peinó. Yo no me recogí el cabello. Yo no me desenredo, mucha. Es más, necesito un patrocinio, ¿va? Para el salón de belleza. No, si nos quieren ver radiantes y nada. Sobre todo en el radio. Por favor, patrocínenlo. Bueno, y espero que les haya gustado el programa de ayer con el cuate del Poño. Buena onda, nuestro amigo. Bueno, es más mi amigo que de la Yo no lo conozco. bien lo conozco, ¿verdad? Es más mi amigo que de ella. Pero sí, yo veo que en ese día hasta el David hasta se pone guapo con la chela, rola la chelita, aquí puta cevichito y toda la onda. En cambio aquí con uno, no. Agua me trajeron a mí. A café me tienen para que hable pura perica. A mí agua del chorro. Lo bueno es que no me dan perico para que hable pura cafetera. Uy, no, Cunti. Hablando de pericos, vieran que... Ah, no, es que no me salen contar los chistes. El perico donde quieres verde. No, hombre, había uno que yo vi en Facebook que decía murió por sobredosis y pusieron ese sí se pasó de la raya. Pero el meme que compartió la May hoy dice, si tienen deudas. Ay, no fue hoy, mano. Si nunca has pensado de ser narcotraficante es porque nunca has tenido deudas. No, hombre, neta que sí vos. Yo la verdad es que lo pienso todos los días. Como no nos volvemos nada. Va, por eso es que tengo una vida secreta. No, Cunti. Cállate. Sí. No, pues sí. Entonces, bueno, para que no se nos vaya el tiempo, vámonos con el siguiente set. Luego venimos con más cosas. Si no quieres que se vaya, agarralo. Bueno, viene una muy buena. Somos muy fan y admiradoras de Vivari Pachuli. Y esta canción es la de Quiero Amarte. A la gran pusiste eso. Sí, ¿y luego? La siguiente es Tronando. Tronándote lo Trazando. Trazando de la Coco. Y Amnesia de Aliato Loco y Alejandro Arriaza. Vámonos pues. Tronándote lejote. Solo quiero amarte. Mami, let me love ya. Solo quiero amarte. Escucha. Mami, yo no te traigo rosas ni serenata, pero estoy aquí porque quiero que seas mi gata. Sí, mi gata en celo. Quiero que estemos juntos, que rompamos el hielo. Nunca pensé que el amor me fuera a llegar sin avisar, tampoco sin la puerta tocar. Al ver tu caminar, me pierdo en tus piernas. Quisiera decirte al oído cosas tiernas. Quisiera ser el exfoliante de tu piel, probar el néctar de tus labios, probar tu miel. Eres inspiración que impulsa mi pincel, hacer obras de arte con la tinta y el papel. Eres tan especial que me haces libre como el viento. Estando a tu lado, no existe el tiempo. Para mí no existe nada. Cuando veo tu mirada, mi enamorada. Solo quiero amarte, quiero demostrarte todo lo que siento yo por ti. Ven y déjame besarte, deja acariciarte. No lo pienses más, dime que sí. Mami, solo quiero amarte, amarte, amarte. Yo, oh, oh, yeah, yeah. Por tu amor, yo no voy a descansar, yo voy a luchar. Aunque mueva cielo, tierra y mar, hasta alcanzar que te conquiste. Quiero ser esa alegría cuando estés triste. Quiero ser el que bese tu boca, el amante que en la cama te vuelva loca. Quiero, sí, muchas cosas quiero, tantas que no sé con cuál empezar primero. Solo sé que yo te quiero, por eso vine, para saber qué piensas, para qué opines. Así que dime si quieres que te mime, para hacer que imagines. Yo, tu príncipe, tú mi princesa, a la que trataré con delicadeza. Claro, si tú me correspondes y me das por donde. Solo quiero amarte, quiero demostrarte todo lo que siento yo por ti. Ven y déjame besarte, deja acariciarte. No lo pienses más, dime que sí. Mami, solo quiero amarte. Sabes que te quiero amar. No lo tienes que dudar. Si yo te quiero a ti, mami, dime que sí. Yo, baby girl, this is for you. Divari love yo. Divari love yo. Like this, yo. Kisses for you. Mwah. escupo con mi voz versos que se han quedado callados. Armados venimos y nunca esclavos, porque hay tantas calladas, cortadas, marcadas almas en pena, que sufren, producen, conducen a una condena. ¿Cómo avanza la injusticia y la ignorancia? Pero aquí no llega porque guardo mi distancia. Mientras decenas de vidas encadenan su llanto en pena, otras arrastran lágrimas de tantas vidas ajenas. Nuestras armas son la tinta y el papel, y saber que las palabras tienen poder. Todos los días tenemos que luchar, y por la paz, la voz y el puño alzar. Nuestras armas son la tinta y el papel, y saber que las palabras tienen poder. Todos los días tenemos que luchar, y por la paz, la voz y el puño alzar. A irónicas historias de personas heroicas que caminan dando a cambio sin pedir nada. Cada indiferencia es una daga que traspasa el corazón, el alma se enfada. Por esa razón hago hip hop stop, no. Mientras no me salude la muerte, no me condene. Guatemala, no quiero verte que regreses atrás. Encontremos paz sobre la faz. Nuestras armas son la tinta y el papel, y saber que las palabras tienen poder. Todos los días tenemos que luchar, y por la paz, la voz y el puño alzar. Nuestras armas son la tinta y el papel, y saber que las palabras tienen poder. Todos los días tenemos que luchar, y por la paz, la voz y el puño alzar. El tiempo corre y la justicia se demora, porque el pueblo reclama, porque la tierra llora. Poetas, no dejemos que el mundo se duerma. Nosotros tenemos la voz de resistencia. La voz de resistencia. Nuestras armas son la tinta y el papel, y saber que las palabras tienen poder. Y por la paz, y por la paz, y por la paz, la voz y el puño alzar. Y por la paz, y por la paz, y por la paz, la voz y el puño alzar. Y por la paz, la voz de resistencia. Y por la paz, y por la paz, la voz de resistencia. Y por la paz, la voz y el puño alzar. El tribunal ha resolver por unanimidad declara: primero, que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio cometido en contra de la vida y integridad. Llegaron brutales y uniformados a acabar con la gente en nombre del Estado. Había estallado una revolución. No había espacio para el pueblo en esa farsa de nación. Los poderosos ya lo tenían bien decidido. La respuesta a las protestas solamente podía ser el exterminio. Los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños, todos fueron arrasados por la tormenta brutal del genocidio. Y ahora pretenden decretar amnesia. Y ahora quisieran reescribir la historia. Pero no cuentan con la resistencia. Y que tenemos muy buena memoria. Y ahora resulta que ellos son los buenos. Y ahora resulta que no hicieron nada.

centroamericano que ganó el premio, sí, que se llamaba Chiqui, que él estaba haciendo un documental. Él había estudiado cine también, aparte de que era actor empírico, y había estudiado cine y estaba queriendo hacer un documental sobre la mafia que existe en la mina Zona 7, en la mina del Basurero, que es entre Zona 3 y Zona 7. La cuestión es que él se metió en esta mafia, y de la gente que vive ahí, que trabaja ahí, porque todo eso son mafias, aunque no lo crean, toda la gente que está ahí está bien comunicada, bien localizada y todo. Bueno, el joven también, bueno, desaparece, ¿verdad? Y se encuentra a los días sus partes, pues, de su cuerpo desmembrado. Entonces es algo bien difícil, porque a toda la gente que está en el Basurero, pues realmente no hay quien se preocupe por ellos, porque a la final dirán, pues es gente que estaba en el Basurero, personas trabajadoras. Lo que creo es que no se le está dando la importancia, como así como no se le dio la noticia al Chiqui de lo que le pasó, y no se le dio un seguimiento al caso, ¿verdad? Sino que creo que también hace falta un poco de información en lo que es cuestión de 24 desaparecidos. No estamos hablando que son uno, aunque solo fuera uno, debería de haberse hecho algún proceso, ¿verdad? Pero que sea tanto el poco manejo de la basura dentro de la ciudad capital, el poco sentido de reciclaje, de reutilización que nosotros como ciudadanos tenemos, y también las empresas de reciclaje y el mismo gobierno que no da amparos ni promueve trabajos dentro del área, pues, del basurero, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es eso que vos decís, la culpa tal vez no es de las personas, sino que el mismo como gobierno, si se podría decir, de que exista este tipo de pobreza y de falta de oportunidades. Entonces la gente no tiene otra opción que quedarse allí y vivir de lo que encuentra en el basurero, para revenderlo, para usarlo para ellos, comida a veces, porque lo hemos visto con Kunti, tuvimos la oportunidad. Bueno, seguramente Kunti ha ido muchas veces, yo nunca había ido a conocer la gente que vive en los asentamientos del Basurero de la Verbena. Y es bien duro ver eso, sí. Ajá, y escuchar lo que la gente dice también, ¿verdad? El olor, ¿cómo se gana, tener que vivir ahí? El trabajo, vamos, porque exacto. Conocimos una señora con la que estuvimos, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo era que se llamaba. Tampoco me recuerdo. Carolina, una onda así. Es mi amiga en Facebook. Pero la cosa es que ella nos contaba que, bueno, ella de eso trabajaba, y sacando, vimos después, más adelante, una entrevista en Nat Geo, la vi, y entrevistaron a esta misma chava que nos dio como el chance en su casa de comer, tomar agua y todo. Y bueno, ir siempre a cuestiones de guetos, ¿va? Asentamientos y cuestiones así, es algo bien pisado, pues para uno que no nacimos precisamente en clase alta y en cuna de oro, pero por lo menos tenemos una casa de concreto terminada y nuestros servicios de agua potable y luz, ¿verdad? Uh-huh. Que es como una clase media. Digamos que un área fuera clase, de la ajá, media, va, alta podría decirse, media alta, no sé qué soy. Pero bueno, la cosa es que uno está, bueno, yo soy medio chaparra. Yo soy medio alta. Yo soy medio chaparra y la Maya es un poco medio alta. Pero bueno, la idea no era chingar, la idea es que nosotros, pues, uno llega a esos lugares y lo que es como bastante choqueante, porque a mí se me hace un poco más triste que cuando voy a una comunidad y miro que la mara pues es sencilla, es campesina y está guerreándola, pero a la final pues tiene el recurso de la tierra natural viva donde puedes cosechar y comer tu tomate o tu mazorca, ¿va? Como elote. Ajá, pero estas personas esta no. Esta gente que ni siquiera tiene espacios. Porque te acordás cómo todos era vivían, ese lugar. Todas las casas amontonadas. Ustedes chiquitas. Conocen los asentamientos, muchacha, pues todo es así bien pegadito. Lo poco de cemento que está, pues es donde corren en la lluvia los ríos de agua mugrosa, chuquienta. Y cuánta gente, mira, me llevan un niñito y bueno, yo soy de esas que tengo que besuquear y cargar y chinear a los güiros. Y me cargo al niño y el niño lleno de cositas, lleno de salpullido, de costras, de piquetillos. Y eso es las mamás o personas que han tenido hijos, pues cuando tiene demasiada suciedad la ropa, el ambiente, los niños son propensos a tener alergia al calor, tan siquiera al calor, entonces los tienen todos enchamarrajados porque aparte pues es gente bien sencilla y no, tampoco es que tengan como pues higiene al 100, ¿verdad? Entonces el pobre niño bien enfermo, cuestión de la piel, ¿verdad? Es algo bien difícil, es bien difícil darte cuenta de que estás en la ciudad y que vivís realidades completamente diferentes a lo que vivimos en zona 1, a lo que vive la gente tal vez en, ¿cómo es que se llama esto? Donde hacen la zona 6, donde hacen los nacimientos. No, es donde venden unos nacimientos bien famosos, ¿va? Chinautla, la gente en Chinautla, que ya es como decir, un pueblo, vos vas y es un pueblo, es donde vive Isolina y Felicita, mis muchachas, un saludo para Chinautla. Ya es un municipio, pero bueno, es aquí cerquitita, zona 6, ya es aquí, zona 6, solo cruzas un río. No es tan cerca, está a dos horas y media. ¿Será vos? No. ¿Chinautla? Sí. ¿Dónde vive? Sí. Está aquí nomás. ¿Pero se tarda eso en venir? Bueno, en burra va, pero si tenés camión de carro, pues no te tarda. Para los que tienen carro, ¿verdad? Bueno, yo no tengo carro. Va, la cosa es que está aquí nomás, pero ya es una realidad bien diferente. Y eso es lo que vemos, que se crece el río y que afecta. Lo mismo, enfermedades y todo esto, imagínate, aquí nomás en zona 3. Todas las enfermedades que pueden traer estos ríos crecidos de nacimientos podridos de la basura, todos los gases que saca la basura misma también. Entonces es bien difícil porque en cuestión sanitaria creo que Guatemala no está capacitada para tener un relleno sanitario tan cerca de su ciudad. Pues a mi parecer creo que ese barranco que se ha ido haciendo más grande y cada vez más peligroso, a veces hasta construyen casas encima de la basura, y eso es la idea, supuestamente hay un proyecto de que cuando se termine de llenar todo el basurero de la zona 3, lo que van a hacer es tapar, van a hacer unas cuestiones para que salga el gas podrido hacia arriba, a contaminar la capa de ozono, y van a crear un como un residencial, decís vos. Pero te imaginas, sí, eso me hablaba el Chiqui Cabal, que todos estos son proyectos, no ahorita para 3 años, pues, pero son proyectos que la gente ya lo visualiza de esa manera. Gente que, sí, porque bueno, saben que no que van a parar Chiqui, la basura. Chiqui no vivía precisamente en una champita, sino que ellos tenían, el papá era mecánico, una casa, ¿verdad?, de varios pisos y todo, pero siempre del otro lado el basurero. Y a lo que vamos es que un temblor, un movimiento de tierra, el daño que puede provocar. Pero la gente, al no tener otro recurso de vivienda, ¿a dónde van a irse? Bien difícil, ¿verdad? Porque no tenés otro trabajo, no te ofrecen un mayor pues beneficio de empleo, porque también tenés una educación baja. Entonces realmente creo que se agotan los recursos para esta gente y vienen cayendo en la sociedad como personas débiles, ¿verdad? Van cayendo, y esa es la gente que se ve afectada realmente, ¿verdad? La gente más débil, la gente con menos capacidad de adquirir recursos de salud, de recursos de vivienda, de recursos de trabajo. Aunque hay gente muy buena también en el basurero que hace proyectos de alimentación como Comida para Todos o los programas de comparto del colectivo de este Centro Cultural Brinda. Pero también la muchacha esta, ¿cómo es que se llama? Sharon, que trabaja, ellos trabajan, es una chica que trabaja con el hip hop, que ellos... Ah, sí, Sharon. Ajá, Sharon, ¿verdad? Ella trabaja un programa, no me acuerdo el nombre de la escuelita, que queda justo a la par del basurero. Ellos trabajan programas de reciclaje para niños, de artes plásticas, y entre ellos utilizan el hip hop como una herramienta de cambio. Es algo muy interesante, porque bueno, son personas que se les brinda como una oportunidad para poder bailar, para conocer cosas que ellos no tendrían el chance, ni, y muchas veces todos salen, se salen de estudiar, se salen de hacer sus cuestiones porque tienen que trabajar. Sí, y otros que no tienen ni la oportunidad de ir a estudiar. Pero sí, Sharon tiene muchos años trabajando con estos niños y yo también fui a un par de eventos allá, que estuvo muy bien. Y bueno, vámonos al último set de música. Y bueno, nos decimos adiós ya. Hay que decirnos adiós y nos vemos en una cita la próxima semana. Bueno, entonces los dejamos con... En una cita romántica, vamos a tener el programa de amor especial. No, mentiras. No, vamos a traer canciones para las mamás. Ah, es el día del madre. Hay buen rap. Después del padre. Del padre, y es que como yo soy de los dos, entonces me celebro doble. No, hay buenas rolas de rap, ¿verdad? Que a la mamá, a la abuelita, esta, los aldeanos tienen un par. Ay, sí. Creo que cada uno de los raperos le hace una rola a su mamá. No perdón, todos, pero... Perdón, madre mía, por esta vida loca. Bueno, entonces los dejamos con Tú el amor, yo el sexo de NDR. A eso sí le llegan la mai. sí. Como que se está cortando la señal. ¡Corta, David! No. Bueno, y nos vamos con un nuevo día de MC Chris. Y para terminar, a lo guatemalgueto de poesía callejera. Bueno, hasta la próxima. Chao. Pero para construir una relación íntima no alcanza con el amor. Hace falta, además del amor que yo siento, quería decirte, es impresionante cómo perfectamente uso tu piel y con mi lengua hago obras de arte. Besar tu cuerpo con pasión en un beso romántico, pasar del sexo oral escrito y luego práctico. Jugando al amor los dos somos novatos, tomados de la mano con la piel a oscuras un rato. En este momento tú eres indispensable, pensar en ti mientras tú me hables. Ver tus ojos brillantes, la curva de tu sonrisa, son comparables al sexo sin prisa o deprisa. Deprime soltar besos al viento sabiendo que tú podrías tener uno mío en este mismo momento. Yeah. Son tantas las cosas que compartimos juntos que es normal, si somos la envidia de todo el mundo. Es que mi vida hermosa yo sin ti no vivo, necesitaba expresártelo y por eso hoy te escribo de nuevo. Sí, como en mis mejores tiempos que hacía canciones bonitas que inspiradas por el viento. Viento que sopla mi cara igual que tu aliento, pensando en ti se me escapa el tiempo. Amarte, quiero volar contigo, amarte hasta no poder conmigo. Quiero convertirme en tu necesidad, tu único secreto, en tu mayor verdad. En esa cosa que para ti es indispensable, tu vida, tu luz, tu agua, tu aire. Cada parte de ti, tu complemento, ser quien te haga soñar y quien te robe el sueño. Ser el dueño de tu corazón es hígado y estar contigo siempre en los momentos más que insípidos. Estoy vuelto un estúpido y me desconozco desde que no somos tú y yo, sino somos nosotros. Mírame el rostro y verás mis sentimientos mientras yo entro por tus ojos y robo tus pensamientos. Me dejaré solo a mí para que solo en mí pienses, pues quiero ser tu psicólogo por si nadie te entiende. Quiero ser luna que alumbre tus noches tristes, regalarte mis canciones, mis momentos, mis costumbres. Mira, soy ese niño en el que tú me convertiste, ¿viste? No quiero que te vayas nunca. Eres mi luna, mi cielo, mi sol, mi aire, mi vida, mi música, la musa de mi arte. Un instante que no quiero que se acabe nunca. Y es que niña, tú eres única. Eres mi tiempo, mi espacio, mi amor, sexo despacio. Mi vicio, mi socia, mi sucia. No renuncio a tu caso, mi juicio, mi juez, el sol de mi ocaso. Ocasionalmente a la que mi vida le marque el paso. Ya, ajá. Dejin, Giovanni Chacón. Ajá. Outstanding Productions. Esto es rap con clase. Guatemala y Venezuela. Por aquellas relaciones íntimas que generan encuentros comprometidos que trascienden en el tiempo. Yeah, yeah. Desde WSHZ Records. junto a este sonido. Hoy es un nuevo día. Penetradas en mis membranas, saliendo las prosas de mis entrañas, siendo la voz la flama de todas las hermanas que aclaman libertad de expresión para esta nación de corrupción, estado de ebriedad e inconsciencia. Por eso crece aún más la violencia. Tenemos los patrones marcados en nuestro recorrido desde niños. Nos enseñan a golpear sin sentido, pero hoy es un nuevo día para rectificar lo que hemos cometido y pedir perdón o disculpas a todo aquel que hemos herido. No es nuestra culpa que nuestros padres hayan repetido el maltrato vivido, pero estos hechos ya no serán repetidos, porque si convivimos seremos mejores vecinos. En lugar de enemigos tendremos amigos, y así juntos reconstruir el camino para tener un mejor destino. Ya no habrán patrones repetidos ni niños heridos por golpes sin sentido. Por golpes sin sentido, sin sentido. Ya no habrán golpes, ya no habrán heridos sin sentido. Ja, solo sentidos. Hecho realidad, esta ciudad me vio nacer de una mujer, y el gueto el placer de hacer beats y crecer. Yo saqué el bachiller por el afán de beber, sino por el afán de cumplir con mi deber. Pues tengo que comer y poder disponer de una preciosa a la que haré mi mujer. Volver en sí luego de andar por allí en la faceta que describe lo que escribe este MC. Sí. Construyo rimas como albañil reality del inframundo, el alguacil como buffet popular defendiendo al Talibán. Hoy pierden el afán de callar a este clan. Sus palabras vienen y van como boomerang a los guatemalguetes de este clan. El refrán. Llego el rufián sobre el beat con el ademán. No me confundan con Hitler el alemán. Harán un altar de mí. Lírica. Por lo satírica de mi rima sísmica. Como la influenza H1. N1. Poesía callejera. Da fuerte uno por uno. Ninguno podrá decir yo soy el mejor de rapeo. No basta con decirlo. Hace falta hacerlo. Tipo marroquín en billetes de 100. Plasmaremos en tu mente, pese en tu top 10. Tenlo claro.